Bueno, charlamos con Carlos Heller. Vos sabés que me pareció muy importante que se le haya dado la trascendencia indicada en la inauguración del gasoducto, sobre lo que ahora podemos volver, por supuesto, a lo que significó el aporte solidario a las grandes fortunas que trabajaste tanto con Máximo Kirchner. Porque, como siempre hablamos, Carlos, de algún lugar para hacer las cosas los recursos tienen que salir. Y es muy importante la política para decidir, bueno, a quién le sacás para darle a quién. Claro. Me imagino que te reivindicó, que te hizo sentir muy bien, digamos, ¿no? La reivindicación. No, reivindicación no, porque no hubo ninguna... No, se la criticó la medida, las cosas que se dijeron. Bueno, los que la criticaron la siguen criticando, son los mismos que se oponen o critican el gasoducto. En definitiva, en cada una de estas cosas, Pablo, siempre quedan en evidencia los dos proyectos de país, los dos modelos. Vos fíjate, alrededor del gasoducto, lo explicaba muy bien Sergio Massa, cuando decía, Macri quiso hacerlo bajo el sistema de las PPP, participación público-privada, que era uno de los tantas formas de hacer negocios que habían inventado, con el que también estaban planeadas las autopistas y la mayoría de la obra pública. Uh-huh. Que es exactamente lo contrario de lo que nosotros planteamos con otra concepción. Y bueno, en cada una de esas cosas aparecen claramente los dos modelos. Cuando nosotros vinculamos, y ayer se vinculó el aporte solidario a el gasoducto, no es un eufemismo, es que en el aporte solidario un 25% de lo recaudado estaba asignado a las obras de gas, de producción y transporte de gas. Y por lo tanto era una asignación específica porque era un recurso que hacía falta para llevar adelante un proyecto concreto y sirvió para ese proyecto. Entonces yo creo que una vez más quedan en claro los dos modelos. Vos fijate, ellos dicen, dejamos listo en el 2019 y no lo hicieron. Lo que dejaron listo era un negocio. ¿A qué características tenía? Expliquemos un poquito más. ¿Cuál era la matriz tan distinta respecto a una manera de hacerlo y de otra, Carlos? Bueno, a ver, la participación público-privada era una iniciativa por la que, en definitiva, se le iba a cobrar a la gente el costo de la obra, como pasaba con las autopistas, como pasa con un montón de otras cosas. Ayer más hablaba del peaje que iba a haber que pagar para recibir el gas. Acá se trata de una inversión estatal hecha con... O sea, con los beneficios de la obra se iba pagando la obra misma, digamos, pero eso se lo cobraban iba en el precio, digamos, en la tarifa. En el precio. Lo iba a pagar toda la gente, y con una ganancia. Vos fijate, ayer el ministro decía, el año que viene va a bajar el precio del gas y de la electricidad, porque insumo es más barato y se va a mezclar con otro y que va a permitir que el precio sea menor, el precio en moneda constante, ¿no? A ver, aclarémoslo, porque estamos en ese proceso inflacionario que alguien después va a agarrar el año que viene y me va a mostrar el valor nominal y me va a decir que aumentó. Claro. Estamos hablando de valores desinflacionados, si querés en moneda constante, y el ministro ayer decía, con esto funcionando, el costo del insumo va a bajar, y si baja el costo del insumo, tiene que bajar el precio para los usuarios, los consumidores familiares y las pymes, las que se nutren de este insumo para tener la energía para el desarrollo de sus actividades. Y esto también marca otra cuestión diferenciadora con el que hay que andar con cuidado e insistir bastante. Ayer quedó bastante claro en los discursos, porque esta cuestión de exportación, vamos a producir para exportar, hay que ponerla en el marco de vamos a producir para exportar después de cubrir las necesidades del consumo interno. porque la buena política es exportar los excedentes, porque si no podemos correr un riesgo de que vuelva a pasar lo que pasó en la época del menemismo. Claro. Le hicimos un gasoducto a Chile, porque como acá la industria estaba para abajo porque había un proceso de desindustrialización, bajó el consumo local, nos sobraba gas y entonces se lo vendíamos a los chilenos. Uh-huh. Acá no se trata de eso. El criterio virtuoso es que el tercio de la población argentina que hoy no tiene gas natural tenga, que los usuarios actuales y futuros paguen menos por este insumo energético y que la producción crezca tanto que además de satisfacer el mercado interno queden excedentes exportables que nos permitan mejorar la ecuación de nuestro comercio exterior. De hecho, cuando dejamos de importar ya mejora, porque aún antes de exportar, si satisfacemos el mercado interno con producción propia, dejamos de gastar lo que hoy gastamos en importar. Dejamos de tener, si a esto le agregamos otros proyectos, como el que estamos empezando a tratar, que tiene que ver con el gas licuado, en vez de tener barcos que nos llegan con gas licuado para abastecer, sobre todo en el invierno, nuestras necesidades, pronto podremos pensar en los barcos argentinos que salgan para llevar nuestros excedentes a colocarlos en otras partes del mundo. Ese también sí. Es una cosa que hace a la diferencia modelo. Estaba pensando, por supuesto, importantísimo en términos de lo residencial, y veremos el impacto que tiene en tarifa, porque yo entiendo que lo que fundamentalmente se ahorra es el subsidio que pone el Estado en el costo de producción y distribución, pero más allá de lo residencial. Bueno, si se ahorra el subsidio, sí. Son recursos que se pueden utilizar para otra cosa, claro. Porque siempre todo de algún lado tiene que salir. Por más que no impacte eventualmente en tarifa, quiero decir, ¿no? Pero además, respecto de lo productivo, que efectivamente haya energía, primero que haya, y segundo que haya a valores accesibles para las propias empresas, eso también en la cadena termina impactando en el precio final de lo que se produzca acá o no. Obvio, pero no, impacta en todos los órdenes, insisto. Si dejamos de importar gas, hay divisas que dejamos de utilizar para comprar gas. Uh-huh. Antes de exportar. Dejamos de importar gas, lo producimos aquí, nuestra balanza de pago se modifica, nuestras reservas se modifican y nuestra necesidad de tener dólares también se modifica, porque no tengo que utilizarlos para pagar esas compras. Sí. Es decir, que todo se va modificando, no es una cosa de un solo bloque, digamos. Está claro. Tiene impacto en todos los aspectos. Ahora, insisto, porque hay todo un discurso que habla de vamos a exportar, está muy bien, pero yo digo, vamos a exportar todo lo que sobre después de satisfacer el mercado interno. Tiene que ser siempre la prioridad que lo que se produzca sustituya importaciones y abastezca tanto al consumo de las familias como al consumo de nuestro aparato productivo, y entonces estaremos avanzando hacia un país más autónomo, más soberano, más federal, etcétera, etcétera. Bien, acaba de contestar Mauricio Macri a Cristina Fernández de Kirchner, que a su vez había tuiteado un rato antes respecto de la producción de gasoductos. Te lo leo y lo compartimos en vivo, Carlos, si te parece. La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia. Cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por 5 la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra, había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron 2 inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Bueno. ¿Sabe quién era Pinocho? Sí, lo tengo. Y bueno, Pinocho ¿De punta a punta? De punta a punta, todo volado. A ver, primero, Vaca Muerta se pudo hacer luego de que primero se recuperó YPF. Sí. porque yendo para atrás, no le podemos echar la culpa a Macri, hay que ir al menemismo, nos quedamos sin petrolera estatal. Uh-huh. Entonces, en se explicó momento. Ayer, ¿no? Que Repsol se llevaba toda la guita para afuera mientras la empresa acá se iba al bombo. Así es. Sí. Lo mismo que pasó con Aerolínea, que se quedó sin aviones, sí. Se quedó sin los simuladores de vuelo, se quedó sin nada, la vaciaron. Incluso, como creo que le escuché decir a Rossi el otro día, antes de recuperarla, ya los sueldos los pagaba el Estado, porque habían dejado de pagarle los sueldos a los trabajadores de Aerolínea. Entonces son unos mentirosos seriales. Se cayó la producción en casi todos los años, se refiere al gobierno de Néstor y de Cristina, multiplicaron las importaciones y los subsidios. Pero acordate, espera, primero, los procesos de producción de combustible no son de un día para el otro. Uh-huh. Acordate, hagamos memoria, cuando Argentina firma el acuerdo, el país, YPF con... ¿cómo llamaba la empresa esta? Chevron, para Vaca Muerta, no existía Vaca Muerta. Vaca Muerta empieza con el... no existía la explotación de Vaca Muerta. Cuando se firma ese acuerdo, el acuerdo de YPF-Chevron, sí, que fue muy criticado, y ese acuerdo es el que pone en marcha el proceso de exploración y producción. Hay un tiempo desde el día en que vos firmás un contrato a que algo en materia de petróleo y de esto, que es sacar petróleo de las piedras, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de petróleo y gas no convencional, no es de un día para otro. Sí. No es de un día para otro. Así que eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que durante el gobierno de Macri cayó la producción notablemente, la actividad económica notablemente, y entonces la necesidad de combustible se achicó, igual que con el menemismo, lo que dijimos hace un rato. Sí. Mientras que durante el gobierno de Néstor y de Cristina, la producción crecía sustancialmente, si vos mirás los niveles de crecimiento de la actividad económica, y obviamente la necesidad de combustible crecía a la par y no al mismo ritmo que podía crecer la exploración, la producción, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que decirle a Pinocho que con sacarlo no se hace nada, porque si no tenés cómo transportarlo, no te sirve para nada. El petróleo ni el gas, si no lo podés transportar, por eso el gasoducto es fundamental, no se puede hacer nada. Y hay que recordarle a Pinocho lo que dijimos hace un ratito, que el acuerdo que ellos habían firmado era un acuerdo vergonzoso para el país, a través de ese acuerdo de participación público-privada, que como en otros rubros de la actividad económica, solo era negocio para los grandes grupos empresarios. Uh-huh. Carlos, antes de cerrar, quiero aprovechar, ya que estamos hablando, decíamos el otro día, en la Argentina para dar ciertas discusiones hay ventanas, ¿no? Después pasamos a otra agenda y por ahí de fondo se discute poco de algunas cosas importantes. Estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando del litio, el cobre está en la escena también, muy importante. ¿En qué momento? A ver, coincidimos que en algún momento tendrá que darse una discusión respecto de qué manera eso se explota. Quiero decir, si sencillamente se va a ver eso en términos de cantidad de dólares sobre los que se puede conseguir y eventualmente quiénes lo explotan, o efectivamente va a ser un uso productivo y soberano. Hay una duda ahí respecto, ¿no? Por lo menos siempre está la moneda en el aire, quiero decir, cuando se habla de bienes naturales. Obvio, porque eso en el mundo entero se discute. Es decir, por eso nosotros cada vez que hablamos del tema hablamos de explotación sustentable, sostenible, etcétera, etcétera, tratando de explicar que tiene que hacerse con los cuidados razonables del medio ambiente, que tiene que hacerse tratando de que los beneficios queden en la parte que tienen que quedar para el país y para las provincias. Uh-huh. Porque acá hay un problema, no es solamente de sacar el litio y que se lo lleven. Y, pero van a entrar las divisas. No, pero además está la ganancia que genera eso. Y además está, me llevo el litio o tengo que exportar batería, porque el litio no permito que se exploten como mineral bruto. ¿Y quién lo explota? ¿Lo explota una empresa privada? O bueno, no, lo hace el Estado. No, pero no tengo el capital. Bueno, entonces busco formas asociativas donde están adecuadamente protegidos los intereses de la nación en todos sus aspectos y en un marco asociativo con con la participación de lo privado, pero poniendo reglas, poniendo regulaciones y estableciendo qué parte de la torta se queda cada uno. Bueno, pero eso va a ser todo materia de discusión permanentemente y eso va a ser forcejeo permanentemente. No hay una regla y una decisión, porque del otro lado hay una contraparte, es decir, si vos tenés los recursos para hacerlo, fenómeno. Si tenés que buscar un socio, tenés que buscar un socio con el que puedas llegar a un acuerdo que sea bueno para las dos partes. Porque si no, no vas a llegar a ningún acuerdo, no vas a tener socio. ¿Me explico? Logro sí, es el sentido de la política. ¿Qué acuerdo, con qué socio? El sentido de la política, ¿dónde pongo la raya del acuerdo? Entonces, hay una complicación más. La Constitución del 94 establece claramente que los recursos del subsuelo son de las provincias. Y por lo tanto, hay que ver cómo se conjuga esos intereses de las provincias con el interés del conjunto de las provincias, que es la nación. Y la cosa no, cómo se beneficia al conjunto de la sociedad. Estos problemas los vemos en otros lugares del mundo donde hay peleas y donde hay hasta políticas separatistas, ¿no? Que tienen que ver siempre con riquezas locales, con esfuerzos locales, etcétera, etcétera. Carlos, un abrazo grande y gracias por este rato. Chao. La seguimos. Carlos Heller, charlando con Que Vuelvan, 5:20.